ver, el tema de la caída en las ventas, nosotros ya hacía varios meses que lo veníamos, digamos, a ver, en realidad, y las promociones del Banco de la Pampa, porque eran, digamos, buscadas tanto por el comercio como por los clientes, los usuarios. Y eso, bueno, generaba un movimiento adicional que de por sí solo, digamos, ya venía en una franca retracción. No entiendo. Honestamente, no entiendo. ¿Tienen algún número de la caída de las ventas en relación con el año pasado? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Mira, nosotros habíamos hecho una... ¿Y esta pelotuda de dónde salió? Es una posibilidad que, bueno, que nos ajustemos, el comercio también que ajuste, digamos, ese nivel de rentabilidad. Lo que sí sabemos es que de la forma como veníamos, no podíamos sostenerlo con una inflación del más del 200%, es imposible. Como venimos, trabajar. ¿No? Como venimos. Si esa inflación sigue siendo altísima. Bueno, creció más. ¡Le pide distancia! ¡Lo tiene ahí! La inflación fue más alta que nunca en los últimos 5 meses. Jamás hubo tanta inflación. A ver... Bueno, como vos, es decir... Se mete en el auxilio Peterson. Lo ha quebrado anímicamente, mis amigos. No, pero por eso, porque decís la forma como veníamos. Puntualmente, respecto de la inflación, pero no se terminó. Con alta inflación, con, digamos, nos vendían... a ver, yo no te estoy diciendo que ahora estamos en la panacea. Si estás diciendo que vendés menos y ganas menos. Claro. Por eso te digo. Y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano estén todos bajo una filosofía muy interesante. No entiendo. Ya lo vas a entender. Querido mío, no te equivoques. A veces yo quiero escapar. Yo lo que... Digamos, yo no. En realidad... y la verdad es que... En realidad, más allá de... Querido mío. Perdón. No te equivoques. No te equivoques. Bestias.